Acabo de reiniciar la grabación después de una interrupción de aproximadamente 2 horas o tal vez más que hice en el parque Alcalde, donde salí cuando estaban ya cerrando. Ahora estoy en otro parque en el que acaban de cerrar y acaban de apagar la música fuerte que tenían. Estaba mencionando el caso que puse como ejemplo y que acostumbro poner como ejemplo de que, por ejemplo, alguien como cajero, alguien trabajando como cajero, el cajero llegue a la caja principal y entregue una cantidad de dinero al cajero principal y que el cajero lo esté contando con tal descuido o de tal manera, independientemente de si es descuido o lo que sea, de tal manera que baja las manos e impide que el cajero que le acaba de entregar el dinero pueda ver lo que está haciendo con el dinero. A partir de ese momento ya hay un problema ahí, hay un motivo para alarmarse, para preocuparse, independientemente de cuál sea el conocimiento que tenga el cajero del cajero principal, en cuanto al cajero principal. Claro que variará el grado de preocupación que pueda llegar a tener el cajero dependiendo de lo que conozca en cuanto al cajero principal. El problema aquí, y es la razón por la que digo que ahí ya valió madre el asunto, cuando suceda algo como eso, es porque las cosas no están haciéndose como deben hacerse. Puede ser que tenga tanta confianza como para que no suceda nada malo o no haya nada malo que temer, en el sentido de que la otra persona deshonestamente y a propósito haga algo para que desaparezca algún billete. Pero siempre hay la posibilidad de que algún billete se caiga y que la otra persona no se dé cuenta. Que no se dé cuenta y entonces el dinero parezca como si estaba incompleto. El dinero que le entregó al cajero principal, parezca al cajero principal que estaba incompleto y que pues tenga que pagarlo el otro. O que haya allí una controversia muy difícil de resolver porque ya el cajero principal no le dejó ver al otro lo que estaba haciendo. Es un problema, es un problema. O sea, es un problema y lo hay siempre. Ahora, volviendo a lo del asunto aquel de, para seguir con esta comparación, volviendo a lo del asunto de la capacitación, en la que el capacitador nos dice, pueden, si quieren, hacerlo de manera anónima. Bueno, o sea, yo no sé, o sea, de qué manera le pueda beneficiar a uno como participante, como parte del auditorio de la capacitación, hacerlo así, o cómo pueda beneficiarse la capacitación en ese sentido. De cualquier manera, si uno pone su propio nombre allí, pues, o incluso si pone la firma, o sea, uno no logra nada con eso, en el sentido de garantizar que esa evaluación que uno está haciendo de la capacitación va a llegar a manos de alguien que de manera neutral la reciba para hacer algo al respecto, para saber qué fue lo que sucedió allí. Es obvio que si una persona pone su firma, pero hay la posibilidad de que lo haga anónimamente, pues entonces el capacitador podrá desaparecer esa hoja de evaluación y cambiarla por otra que supuestamente la persona hizo anónima. O sea, no le quiso poner el nombre, o le puso el nombre nada más, no, ni siquiera va a tener que imitar la firma, sencillamente nomás le puso el nombre, porque también había esa opción, le pueden poner el nombre, la firma, le pueden poner nada si quieren, para que sea anónima. Ah, bueno, ok, todo eso es una farsa entonces, ¿verdad? Y alguien puede decir, ay, espérate. ¿Por qué llegas hasta ese pinche grado? Yo conozco al capacitador, me puede decir algún compañero de trabajo de ellos. Tú no conoces, tú acabas de entrar. Entiende esto. Yo lo conozco, yo tengo 3 años trabajando aquí. Se llama Miguel Ángel Quesada. Somos compañeros de trabajo. Yo te aseguro, no me asegures nada, le interrumpí. Yo, mira, no me salgas con esa pendejada. Esa chingadera a veces la decía el cajero de un banco. Cuando vayas allá, le pidas un retiro y cuando él te dé el dinero, te pida que no lo cuentes y te vayas. Que te hagas un lado y dejes pasar al otro cliente inmediatamente de tal forma que tú no lo puedas contar delante de él y que si te falta algo, no puedas reclamar nada por eso. Véselo a decir tú a él. A él que no te conoce a ti, así como yo no conozco a él. Y yo de todas maneras no soy tan estúpido como para considerar que debamos tomarnos esas libertades entre personas que nos conocemos de años. Yo estoy seguro que muchos van a sentir, si lo escuchan, muchos entre quienes escucharan esta grabación y que fueran empleados de Astel, la tentación de quedar bien, supuestamente defendiendo a Astel con un comentario tan tonto como es. Defendiendo entre comillas, porque eso no es defenderlo, eso es chingar a Astel. Y la verdadera defensa de Astel es la que está haciendo alguien como yo, cuando está hablando de estas cosas, así con esta seriedad. No como jugando a que se hacen las cosas bien y no se hacen bien. Siempre que se haga, siempre que se realice un trabajo, cualquier proceso de trabajo, siempre, siempre debemos tener en la mente un signo de pesos. Exactamente como cuando lo tenemos, cuando tenemos el dinero en las manos. Y yo sé que eso, pero óyeme, ¿qué chingados te pasa? Eso suena muy materialista, ¿cómo se lo vamos a decir a los empleados? No, es que es el dinero de los empleados. Y no cuesta trabajo convencerlos de ellos porque estamos hablando de su dinero, del dinero de ellos. Estamos apelando al egoísmo humano que todos tenemos y que nos impulsa a hacer las cosas con tanta seriedad cuando se trata de nuestro dinero. No vamos a ponernos en el plan tan ingenuo de hablarle del dinero de la empresa, ¿verdad? Pero sí podemos decirles, claro, que si la empresa pierde, el empleado también pierde. Si la empresa baja en sus ingresos, los ingresos de los empleados también van a bajar. Van a bajar las comisiones, o puede que no bajen las comisiones, pero si bajan las ventas, entonces van a ser menos comisiones. De cualquier manera, el empleado va a perder. Esos billetes tiene que tenerlos en la mente. Cuando se hace una autoevaluación, es exactamente eso que acabo de mencionar ahorita en cuanto a nuestra conducta en relación con un cajero de un banco. Es exactamente como decirle a alguien, llegar el cajero con el cajero principal y decirle, aquí están, aquí está este fajo de billetes, son 34,500 pesos. Ya no lo cuentas, ya lo conté. Ok, o sea, según tú ya no hay necesidad de contar nada, ¿no? Porque tú ya lo contaste. Puede que el cajero llegue hasta la ingenuidad y hasta la desvergüenza de decirle, y cuando venga el de la camioneta que se los lleva a depositar al Banco de México, dile que tampoco los cuente porque ya los conté yo. ¿Para qué vamos a repetir el trabajo y lo vamos a contar 3 veces? Y no seas tan desconfiado y dile que no sea tan desconfiado. O sea, obviamente son tonterías, ¿verdad? Serían tonterías. Si son tonterías ahí, son tonterías acá también. Porque es dinero también lo que se está manejando. Y hay que tomarlo con esa misma seriedad exactamente. A mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho hace poco ver en un libro que leí. Es un libro que se trata sobre finanzas. No viene mucho al caso decir cuál es el título ni el autor. Es un libro que no lo considero muy bueno, pero sí me gustó mucho algo que leí al principio del libro. Porque me parece, bueno, es una realidad que no mucha gente ignora, pero Es importante que se haya señalado, es agradable que se tenga conciencia de ello, y yo lo quiero mencionar en relación con esto que sucede acá. Dice el autor que a él le llama la atención cómo la seriedad que hay dentro de los bancos entre la gente que está haciendo cola en los bancos. O sea, cómo la gente está mucho más seria que en otros lugares en los que está esperando alguna cosa. Que es una seriedad y una solemnidad tan grande como la que hay en un velorio. Y que cuando hay transacciones económicas que implican grandes cantidades de dinero, la gente se pone extremadamente seria. A mí me ha tocado en lo personal ver eso cuando he visto ocasiones de negociar en cuanto a cantidades de dinero, como las que implican la compra o venta de un automóvil o algo así. Y sí he visto que hay un cambio, sobre todo en los momentos en que se va a hablar más directamente en cuanto a eso, un cambio de una seriedad muy, muy notoria, muy grande. ¿Y por qué sucede eso? Pues como él mismo lo dice ahí también, porque el dinero es una de las cosas a las que atribuimos más importancia en la vida, tanta importancia que no tenemos más que esa forma de reaccionar. O sea, es algo extremadamente importante, y es algo extremadamente importante porque precisamente es aquello, es lo mismo que todo lo demás, es exactamente lo mismo que todo lo demás. Yo quisiera mencionar, y voy a mencionar ahorita, unos cuatro conceptos de cosas que son exactamente lo mismo que el dinero, pero todo es lo mismo que el dinero, todo, esta banca de aquí de concreto es dinero, todo es dinero, todo, la música, aquel templo que está allá, esta lámpara que está aquí, este paraguas que tengo en la mano, todo esto es dinero y todo lo demás es dinero, el sexo, el amor, todo es dinero. Y pero hay cuatro cosas aproximadamente que debemos relacionar muy estrechamente con el dinero, y me refiero al dinero en ese sentido en que lo acabo de mencionar hace rato, que es los billetes y las monedas, porque cuando a uno se le traducen esos pinches papeles, ya valió madre el asunto, ya pierde la pista de lo que son las cosas. Tienen que verlo en billetes, porque si no es en billetes, ya valió madre. Y en la medida en que esa traducción, esa conversión de esos billetes y de esas monedas en otras cosas, en la medida en que se pierde esa equivalencia tan exacta que hay entre esas cosas, en esa medida se pierde dinero. Se pierde dinero. Cuanto más se pierde esa equivalencia en la mente de una persona que está actuando en relación con esas cosas que son dinero, se pierde el dinero. Es mucho más difícil perder un billete de 100 pesos que perder cualquier objeto que vale 100 pesos. Entonces, por esto es que cuando las personas están en una situación así, en que están utilizando cualquier cosa dentro del trabajo que implica dinero, y todo lo que hay ahí implica dinero, es necesario que tengan eso en la mente lo más presente posible. La gente que está en una situación así de tanta seriedad, es cuando hace las cosas de la manera más correcta posible. Hay que notar que en la conducta de esas personas que están negociando algo que implica dinero, que implica dinero, a veces el llevarlo en un maletín, allí en billetes o un cheque, o firmar un cheque o algo así, recibir una cantidad de dinero, 50 mil, 100 mil, 150 mil pesos por un automóvil que uno tiene allí para vender. Todo eso implica esos billetes o ese dinero que está en la cuenta bancaria, que nos pone en una actitud mucho más cuidadosa. No solamente nos hace más serios, sino nos hace mucho más cuidadosos. Hay mucha gente que es muy descuidada en las cosas que hace. ¿Y por qué es descuidada? Pues no necesariamente porque sean deshonestos o porque quieran hacer las cosas así. Lo hacen sencillamente porque les vale madre. Les vale madre porque las cosas, la situación, el ambiente propician ese valemadrismo. Sencillamente porque no hay un ambiente como el de un banco. No lo ven como una situación bancaria así, en ese sentido, y no están viendo las cosas como si fueran billetes, como si fuera dinero. Entonces, todo eso propicia pérdidas de dinero y pérdidas de billetes, Hay que sumar, hay que tomar en cuenta, no sé si ya lo dije antes solamente lo mencioné en mi mente antes de volver a iniciar esta grabación. Lo que ha costado esa capacitación, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es que esté obsesionado con eso. Esa capacitación, o sea, los días de trabajo de las personas que allí participaron, que son, éramos como 4 o 5 como oyentes, fueron 3 días de trabajo pagados que allí estuvimos sin hacer nada más que escuchar eso. El sueldo también del capacitador, que es un sueldo más alto. También todo lo demás que se utilizó allí, bueno, tomándolo en partes pequeñas proporcionales al tiempo de la vida útil de esos aparatos, como el proyector, la electricidad que se gastó y otras cosas, la electricidad y otras cositas, ¿no? Pero hubo un gasto de dinero. Y ese dinero, pues si lo quieren ver en billetes, si no lo pueden ver como dinero, más que como lo ven con billetes, pues hay que cambiarlo por billetes. Entonces, o sea, es obvio que así es, ¿no? O sea, es dinero. Ahora, a lo que quiero llegar yo con todo esto es a que hay cosas que se pierden. Estoy llegando ya a mencionar lo que concretamente se pierde. Quiero llegar a mencionar esto porque no solamente es decir que es así como suceden las cosas, como si fueran nada más que una teoría que a mí se me ocurre. Quiero llegar a casos concretos y mencionar específicamente qué es lo que se pierde y qué es lo que se deja de ganar y qué es lo que se gana cuando las cosas se hacen bien. No solamente quiero ser concreto, quiero ser específico y mencionar el caso concreto de una capacitación y específicamente el de esa capacitación, porque no ha habido otra en la que yo haya participado dentro de esa empresa como para mencionarla. También puedo mencionar otros casos que he vivido, que he experimentado dentro de otras empresas. De hecho, quiero mencionar de una vez otro que tuve en otra empresa de aquí de Guadalajara, una empresa que se llama Digitex, que precisamente se dedica a dar atención telefónica. Esta empresa trabaja para AT&T y da atención telefónica, creo que también son ventas telefónicas, soporte técnico telefónico para AT&T, una empresa de comunicación, y nos estaban dando un curso de capacitación de 2 semanas para enseñarnos a dar esa atención telefónica para AT&T. Nos enseñaron muchas cosas en cuanto a esa empresa, nos enseñaron también algunas cosas en cuanto a Digitex. Es una empresa que está contratando mucha gente, es una empresa muy moderna, se ve muy bien por dentro. Me llama la atención algunas de las cosas, me llamó la atención al principio favorablemente, positivamente, algo que dijeron en cuanto a Digitex, algo que lamentablemente no se escucha mucho de muchas empresas, sobre todo una actitud como esa la asumen las empresas más vanguardistas, más avanzadas, no solamente en cuanto a tecnología, sino en cuanto a procesos administrativos y de dirección. Dijeron allí que esta empresa estaba muy interesada en escuchar los comentarios o las proposiciones que cualquiera de los empleados pudiera hacer para que la empresa mejorara. Muchas empresas, pues no sé por qué lo hacen, dicen cosas como esas, pero no muestran ningún verdadero compromiso con eso. Muchas empresas así lo hacen, pero parece como un juego otra vez. Es como un juego. Porque voy a poner el ejemplo específico de esa empresa. Ya estando allí, ya estando en el curso, allí también hice la sugerencia de que, bueno, pregunté al que nos estaba dando la capacitación si había algún otro lugar, alguna, por ejemplo, ahí sí estábamos con computadoras, teníamos computadoras entre nosotros, y dijo, bueno, pues aquí estoy en una computadora y de hecho estoy viendo cosas aquí en la computadora, parte de lo que se nos está mostrando lo estamos viendo en la computadora, pero vi que había cosas que no aparecían, que no se nos mostraban en la computadora. Entonces le pregunté si esas cosas también estaban en la computadora o en alguna intranet a la que pudiéramos acceder de vez en cuando, por ejemplo, ya cuando estuviéramos trabajando más adelante, para darles una repasada, para volverlas a leer y recordar, porque seguramente se nos iba a olvidar al haberlo visto todo eso tan rápidamente. Y me dijo que no. Que no, entonces, no recuerdo si la sugerencia que hice en ese momento fue la de que sería bueno que lo hubiera, o si fue otra sugerencia, pero el caso es que hice una de ellas y enseguida de ello pregunté cómo podía hacer una sugerencia de las que se menciona y que uno puede llegar a hacer, una sugerencia para mejorar la empresa. Y lo único que me contestó el muchacho, que supuestamente estaba muy capacitado, todo parecía muy bien, todo se veía muy bien, muy seguro de sí mismo, todo parecía saberlo bien, sin ningún titubeo, sin ninguna duda, no, pues sí, se veía bien todo. Y hasta su forma de contestarme esa pregunta también pareció algo muy sensato, pero no para mí. Lo que me respondió fue, sí, me dices, solamente pasa con tu supervisor y se la entregas a él. Eso fue todo. No me lo dijo así tan lentamente como yo lo estoy diciendo ahorita, porque traté de recordar las palabras exactas en que me lo dijo y la verdad no recuerdo las palabras exactas, pero fue en esencia eso lo que me dijo. Me lo dijo rápidamente. Todo pareció muy bien y yo creo que nadie de ahí, de los que estaban ahí, que eran más de 50 personas, ninguna de esas personas notó nada raro en ello. No, yo fui el único que preguntó eso. ¿Por qué los demás no notaron nada raro? ¿Por qué yo sí lo noté? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Y qué fue lo que noté yo de raro? ¿Qué fue lo que noté de malo? Algo muy malo. La razón por la que ellos, los demás, no notaron muy probablemente nada de malo, es que ellos no tenían nada que aportar, no se les ocurría nada, no tenían nada valioso que aportar, ni tampoco pensaban que pudieran llegar a tenerlo algún día. Y eso es lo que sucede en la gran mayoría de la gente, para ser franco, no es que quiera echármelas de ser el único ni nada de eso, sencillamente es que esa es la realidad. Entonces a ellos ni siquiera les pasa por la cabeza pensar algo así, porque no tienen algo valioso que poner en riesgo. Que poner en riesgo porque sea una idea que les roben o que sea una idea que no les tomen en cuenta. Cuando menos por ese lado de escribir algo que a lo mejor les va a costar un rato escribirlos, o a lo mejor varias horas o una noche, y que no se lo tomen en cuenta. ¿Por qué no se lo tomen en cuenta? Pues puede ser porque se pierda entre los que, por muchas razones, hay muchas razones posibles. Y no es que uno sea desconfiado, es que uno es realista y uno no es tonto. Uno está acostumbrado a ver el valemadrismo que hay en todas las empresas y otras cosas también deshonestas. Una de ellas puede ser que se apropie de la idea, también puede ser el supervisor. Otra de ellas que es que la traspapele, que la deje allí y diga, bueno, esto no tengo tiempo de pasarlo, lo paso después. Otra de ellas que se lo pase a otra persona y la otra persona todavía no sea la persona encargada de tomar una decisión importante al respecto y que esa otra persona lo deje allí otro tiempecito, que pueden ser a lo mejor 2 o 3 meses. Otra cosa, y así, son más y más y más cosas. Otra cosa es que llegue a manos de la persona interesada o encargada, mejor dicho, encargada de eso, y hay que ver lo que significa encargada, ¿no? O sea, encargada, que significa que recibe la carga de tener que hacer ese trabajo y que no precisamente lo hace por internet. Esto es muy importante, esta diferenciación entre interesado y encargado. Interesado, interesado, va a tener interés, si va a recibir algo por ello, algo que le reditúe algún beneficio, si va a recibir algún beneficio o si le va a perjudicar el hecho de que no lo atienda como debe atenderlo. Esto es algo que es muy importante. Tiene que haber un sistema que haga que una persona resienta, por decirlo de una con otras palabras que a lo mejor a gente que quiere todo cómodamente no le pueda gustar, que castigue el mal trabajo y que premie el buen trabajo. Así de sencillo. Sencillamente que le pague el buen trabajo y que pues le castigue en cierta forma el mal trabajo con puntos malos o de cualquier otra forma que lo queramos ver. Pero que la persona se sienta de una de esas dos formas o de las dos formas motivada a hacer las cosas como deben hacerse. Ahora, tiene que haber un sistema apropiado para ello. Cuando este muchacho me responde de esa manera, que me dice que hay que pasarlo a mi supervisor, yo ahí digo, ya valió madre el asunto. Así nomás, eso es todo. No, pues ya valió madre, o sea, ya no entrego nada. Me desanimó por completo. ¿Por qué? Tú podrás pensar, bueno, es que tú todavía ni siquiera sabes qué es lo que va a hacer el supervisor con ello y tú ya estás pensando negativamente, te estás desanimando, todavía no sabes qué trato le va a dar. Bueno, sí, es cierto. Eso yo lo pensé antes de que tú me lo dijeras, yo le diría a esa persona. Ya lo pensé. De hecho, yo considero que si las cosas se hacen más o menos bien, lo que el supervisor haría, y creo que en la gran mayoría de las empresas no se van a hacer más o menos bien, se van a hacer mal. Lo sé por experiencia, no, si yo te contara todas las experiencias que he tenido con muchas empresas al respecto, no, no, acabo de tener otras experiencias muchísimo peores que esas. Pero bueno, si las cosas se hacen mal, que es como normalmente se hace, sencillamente lo recibe y te dice, listo, yo lo paso para allá, gracias, y ya. Ok, si las cosas se hacen más o menos bien, el supervisor que lo recibe te va a dar un acuse de recibo como si fuera dinero. Eso es hacerlas más o menos bien, no es hacerlas bien, no, no, hacerlas bien es hacer algo más que eso. Te va a dar un acuse de recibo a la persona que se lo entrega, se lo va a dar. Y al menos esa persona ya tendrá un comprobante de que se lo entregó al supervisor. Pero ¿qué tanto puede hacer esa persona con ese comprobante? Bueno, al menos ya sirvió como para hacerlo sentir un poco mejor. Cuando menos desde el punto de vista de los de arriba, ¿no? Van a decir, bueno, ya con esto lo vamos a sentir un poco mejor, más tranquilo, le vamos a dar confianza y en cierta forma lo vamos a estimular a que lo siga haciendo, a que aporte algo más. Aunque no sería suficiente, porque si ya después de recibir más ideas, pues no encuentra nada y sabe que son buenas ideas, pues puede que se desanime al respecto si no recibe ninguna respuesta o algo así. El caso es que a lo que me refiero cuando digo que eso es una reacción, un trato más o menos bueno, pero no muy bueno, que no sería el óptimo, el más apropiado, es a que lo que el supervisor debía haber dicho es no nada más eso que dijo. Para empezar, si las cosas no se iban a hacer mal, si las cosas no se van a hacer mal, como todos estamos acostumbrados a ver que se hacen, hay que primero estar conscientes de eso que acabo de decir. Así como yo estoy consciente, los que dirigen ese tipo de cosas deben estar conscientes también, y deben estar conscientes de que las personas que nos dedicamos a tener ideas, o que las tenemos, aunque no nos dediquemos a ello, pero que las tenemos, y que hemos tratado de pasar algunas de esas ideas a otras partes dentro de una empresa, estamos ya acostumbrados a recibir ese trato desalentador. Y entonces estamos acostumbrados a recibir ese maltrato en el que sencillamente se nos va a recibir lo que aportamos de esa manera. Solamente así. Y más todavía si lo único que nos dice la persona que nos está capacitando es eso. Entonces, inmediatamente lo que nos va a venir a la cabeza es esa idea. Que lo más probable es que eso va a suceder. Ok, sí. Supongamos que uno es muy optimista y diga, bueno, esta empresa, entre todas estas pinches empresas que salen con esas cosas, pero no están más que jugando, va a ser una excepción. O tal vez no. Es más, tal vez no. Tal vez es como el 90% de todas las empresas, forma parte de ese 90%, pero queda ese 10%. Y como yo soy muy optimista, voy a utilizar ese 10%, voy a insistir una vez más para ver si esta empresa forma parte de ese pequeño 10% que no hace las cosas mal y que al menos me dan un acuse de recibo o algo así para que se sepa que yo aporté esa idea. Pero eso de que aporté esa idea y que se me dé un acuse de recibo así como que no convence tampoco. No convence. Por eso digo que está más o menos bien. O sea, no está bien. Hay una forma en que sería muchísimo mejor y que estimularía muchísimo más la creatividad. Sería, buenas noches, estimularía muchísimo, pero muchísimo más la creatividad. Eso yo no lo veo verdaderamente como un estímulo, porque pues no pasa de eso, de decirle a uno, mira, pues no está tan mal el asunto, mira, te entregamos esto y aquí se ve nuestra buena voluntad para hacer que tú confíes en lo que nosotros estamos haciendo. Pero de ahí no pasa a mucho más, porque es difícil que alguien pueda llegar a creerse que puede lograr mucho en defensa de lo que hizo con un acuse de recibo como ese. ¿Y yo qué puedo hacer con esto? Es como cuando una empresa poderosa le dice a uno, sí, mira, aquí te entregamos este papelito con el que tú puedes comprobar que hiciste esto. Sí, ok. Y en el caso de que yo tuviera que reclamar, o sea, ¿qué chingados voy a ganar? Nada. Nada. Muchos nos vemos en esa situación. O sea, esto no es más que un juego. No voy a ganar nada si yo necesito hacer una reclamación. Es como en el caso de las garantías, de algunas garantías, de algunos aparatos que te dicen, hasta garantía de por vida, como esas pinches memorias Kingston, que te dicen que te dan memoria de por vida, y al poco rato ya se chingaron, y cuando quieres hacer valer la garantía te dicen que tienes que escribir a tal dirección de Estados Unidos. No, pues la memoria te costó nomás $300. Mandarla, la memoria, hasta Estados Unidos para que te hagan valer la garantía, o sea, es una mentada de madre que le dan a uno, es una burla, ¿verdad? O sea, al poco tiempo ya no sirve, y sucede con casi todas las memorias USB, que son, a mí me ha pasado muchísimo, y hay otro tipo de memoria, las memorias de computadora, que supuestamente están garantizadas de por vida, ¿no? Pues así, que a toda madre, ¿no? Pues sí, pues de por vida, sí, De todas maneras, nadie puede hacer valer la garantía. ¿Cómo no se van a dar el lujo de hacer esa burla mercadotécnica? Entonces, es algo parecido. Tú tienes ahí tu garantía, pero tú dices, ¿y a mí qué chingado me sirve este papel? O sea, ¿yo qué voy a poder hacer con él? Entonces, hay que ser más realistas y no pensar como si estuviéramos jugando a ver de quién chinga a quién. Como si... hay que pensar como si verdaderamente quisiéramos estimular la creatividad. Y cuando pensamos eso, como administradores nos ponemos en el lugar de las personas creativas y pensamos realmente en cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las cosas que los motivan, cuáles son las cosas que les causan desconfianza, con lógica, de manera razonable, porque no nos vamos a poner a ceder a las desconfianzas de un paranoico. Se trata de ceder ante desconfianzas razonables, que son las que nosotros mismos como administradores tendríamos si estuviéramos en el lugar de esas personas. Tenemos que ponernos en los zapatos de esas personas para poderlas entender. Y no solamente ver las cosas desde nuestra perspectiva egoísta y tratar como de darles a tole con el dedo o darles lo que a nosotros se nos ocurre. O sea, a nosotros se nos ocurre darles esto y le damos esto. Pero lo que se nos ocurre no es lo que ellos quieren. Lo que ellos necesitan tener para sentirse estimulados. A eso es a lo que me refiero. Si el muchacho ese que estaba dando la capacitación me dijo nada más eso, ya valió madre el asunto. Se quedó muy corto, lamentablemente. Y a mí no me gustaba la idea de ahí delante de todo decirle, oye, ¿y qué? ¿Y, pero cómo es esto? Bueno, no era el momento para hacer la interrupción. Él me hubiera dicho, platícalo este con el supervisor. Tampoco me agradaba la idea de llegar con el supervisor y decirle, ¿y cómo va a ser esto? ¿Me vas a dar una acusa de recibo? Se me hubiera quedado viendo así medio raro y como diciendo, pues fíjate que esa no es la forma en que se hace. Tú nos das la, un escrito y nosotros se lo hacemos llegar a la persona correspondiente. Así me lo diría. En el mejor de los casos, de como normalmente se hacen las cosas, no de como deberían hacerse, porque en el mejor de los casos de como deberían hacerse sería otro. En el mejor de los casos de como normalmente hacen las cosas, le habría dicho sí, sí, claro, o sí, o sea, normalmente no se hace eso, ya estaríamos valiendo madre un poco también, ¿verdad? Si me dicen, normalmente no se hace eso, pero lo podemos hacer así. Porque entonces ya me está dando a entender que les vale madre, pero que conmigo están cediendo porque soy una persona especial. Una persona especial, una persona medio rara, una persona así desconfiada de esas que hay que, bueno, pues hay que ceder para que no se sienta mal, ¿verdad? Quiere decir que no entienden, no lo entienden, no lo tienen dentro de su política porque ellos no entienden a esa persona, pero van a ceder nomás por, pues, nomás por darle por su lado, pues, estaríamos mal ya con eso. Y a uno no le gusta ir a encontrarse en situaciones como esa. Y hay otra situación en la que las cosas, sí estarían haciéndose de una manera óptima, que verdaderamente estimule la creatividad, y eso es extremadamente importante, porque el dinero es creatividad, la creatividad es dinero, es la parte más importante de todo el proceso de progreso en cuanto cuando comparamos la creatividad y la productividad. Es obvio que la creatividad es mucho más importante que la productividad. La productividad es algo que puede generar cualquier máquina. Producir es algo que cualquier máquina puede hacer mejor que cualquier ser humano. Y la creatividad hasta este momento es algo en lo que todavía el ser humano no puede ser reemplazado del todo por una máquina. Ya antes en otra parte he publicado mi proyecto de de crear una máquina que pueda realizar investigaciones científicas creativas y realizar descubrimientos científicos. Yo he realizado investigaciones durante mucho tiempo al respecto y eso me ha ayudado mucho para lograr concretar, digo, aunque no haya sido por mí mismo el sentido de realizar esas últimas partes que son las menos difíciles, que pueden tener un costo económico, pero que por el lado del costo de la concepción de los procesos del diseño fueron enteramente concretados por mí para ese traductor que antes he mencionado, traductor de idiomas. Y hay muchas cosas que yo he aprendido durante muchos años en cuanto a procesamiento de datos, procesamiento masivo de datos. He podido crear en el 2006, un sitio de más de 30.000 páginas, un sitio web de más de 30.000 páginas en unos pocos días. Y cada página era diferente, por supuesto, no eran todas las páginas iguales. Pues no, si no hubiera sido, pues nada más copiar una miles de veces, no se trata de eso. Entonces, hay muchas cosas que se pueden realizar cuando hay esa conciencia en cuanto a las cosas que equivalen entre sí. La información es dinero. La información es dinero. Es algo extremadamente importante, eso lo sabemos muchos. El problema es que, aun cuando lo sabemos muchos, no estamos verdaderamente conscientes de hasta dónde eso tiene una equivalencia y de las equivalencias que hay entre todas las cosas. Yo he llegado incluso a pensar en la necesidad de escribir todo un libro para mencionar todas las cosas en las que se aplica esa famosa frase que dice: el conocimiento es poder. Casi todos hemos escuchado esa frase, casi todos los que tenemos cierto nivel educativo, sobre todo en lo relacionado con la informática o con las finanzas o en todo aquello en lo que las finanzas y la informática se relacionan entre sí. La información es poder. Es una frase muy conocida. El poder viene siendo lo mismo que energía. También muchas personas, cuando han hablado de la relación, por ejemplo, entre la economía y la física, han mencionado la equivalencia que hay entre el dinero y la energía. El dinero es energía, es exactamente lo mismo. Lo que en la economía es dinero, es lo que en la física se considera como energía. Y viene siendo lo mismo. La energía, el dinero, la información, el poder. Esas tres o cuatro cosas, según si consideramos la energía y el poder como cosas distintas o como cosas que son lo mismo o como la misma cosa, bueno, esas tres o cuatro cosas son exactamente lo mismo. El problema es que la gente no está acostumbrada a ver la equivalencia que hay tan importante y le damos la máxima importancia al dinero. Y se la damos porque la tiene, no porque seamos materialistas ni todo, ni nada de eso. No tiene nada que ver con el materialismo. No estamos hablando ahorita de filosofía ni de que seamos personas que no atribuyamos el valor debido a otras cosas como son el amor, la amistad y cosas así. No, yo no estoy excluyendo nada de eso. Simplemente estoy hablando, concentrándome ahorita en el aspecto económico, en el aspecto financiero y en el aspecto del progreso empresarial y de la importancia que hay dentro del progreso empresarial, el entender la relación que hay entre el dinero y el flujo de información. Ahora, esto que acabo de decir de que el poder que la información es poder y que ya sabemos desde hace mucho tiempo esta frase tan, tan importante, que sin embargo mucha gente no conoce bien en cuanto a las miles y miles y miles de formas en que se manifiesta. Es algo de lo que no precisamente quiero hablar, lo estoy mencionando solamente como algo que ya sabemos. De lo que quiero hablar precisamente es de la forma en concreto de aplicar esto, de aplicar este principio, de aplicarlo de tal forma que la información se traduzca en poder o que se manifieste de esa otra forma, de esa otra forma que tiene o que puede llegar a tener, cuando de cualquier manera es lo mismo, solo que puede manifestarse de una forma o de otra forma. A lo que me refiero en cuanto al aspecto concreto es a lo que mencionó desde el principio de esta grabación, que es al hecho de que la información tiene que ser de manera tal que haya el mayor número posible de intercomunicación entre las partes, de interconexiones entre las partes, y que esa intercomunicación sea de la máxima calidad posible. Esto es un avance muy grande con respecto a simplemente decir que la información es poder. Es un avance muy grande, y además de esto, hace falta algo que es más importante, es un paso más adelante. Hace falta llegar a los casos concretos, a los muchos casos concretos, a los miles de casos concretos en que esto se aplica dentro de todos los procesos dentro de una empresa, porque es necesario aplicarlo de manera sistemática en toda la empresa, en todos los procesos, desde la forma de volantear, desde la forma en que la persona que está a la entrada cuidando, resguardando la entrada de seguridad, se relaciona con las personas, desde la forma en que los vendedores se comunican entre sí, se comunican con los prospectos, con los clientes, desde también la forma en que las personas encargadas de las áreas administrativas se comunican con las encargadas de otras áreas o con los subordinados de otras áreas. Y todos, absolutamente todos los procesos, los técnicos, los ingenieros, todos los capacitadores, todas estas personas están realizando un trabajo que demerita muchísimo cuando no hay la suficiente intercomunicación, cuando no hay la más eficaz intercomunicación que pueda llegar a haber para que esa empresa funcione genialmente, para darle ese grado de genialidad a esa empresa. Hay que hacer las cosas como deben hacerse, exactamente como las hace un cerebro genial. Hay que convertir la empresa entera en un cerebro genial y no conformarnos con concebir la empresa como un cuerpo con cerebro, en el que el cerebro es genial y el cuerpo no hace más que como algo relativamente tonto obedecer todas las órdenes de ese cerebro genial, sino convertirla en algo más ambicioso que eso, mucho más ambicioso, como un cerebro que se extiende y que se trata de un ser tan inteligente que es puro cerebro. O sea, es puro cerebro, como cuando decimos ese o como cuando decimos, mencionamos algo por antonomasia, que para que se entienda, esa muchacha, bueno, es una hermosura, decimos, o hay otras formas de decirlo también. Hay formas muy populares que a cualquiera le vienen al recuerdo, a la memoria, como por ejemplo cuando decimos, allá van, mira, ve uno a dos muchachas y dice, mira, qué buenos están aquellos dos culos que van allá. Por antonomasia decimos que pues esa parte del cuerpo es todo ese ser de tan importante que es. Aquí se trata de otra cosa más, más concreta, que va mucho más allá que la simple antonomasia o lo que llamamos por excelencia. Me gusta recordar, me gusta acordarme de una película, un poco romántica, un poco como de comedia. No recuerdo si el protagonista, era un comediante estadounidense que se llama Steve Martin, un comediante que cuando todavía no era de edad muy avanzada ya tenía el cabello completamente blanco. Creo que era él, pero el caso es que se trata de una historia en la que el protagonista se enamora de una mujer que no era más que un cerebro que estaba metido en una... era muy fantasiosa, obviamente. Era así un tanto infantil también, porque era una fantasía no muy elaborada. No era más que un cerebro que estaba metido en un frasco, como de formón o algo así. Pero era un cerebro muy grande y se comunicaban como por telepatía. No tenía ningún cuerpo el cerebro, pero la forma de ser de la persona, de ese cerebro, yo no diría que la persona que poseía ese cerebro, porque pues era puro cerebro, o sea, no podemos hablar que poseía el cerebro, porque era el cerebro ella. Entonces, era una forma de ser tan agradable que se enamoró de ella por las conversaciones que tenían. Así es como me gusta imaginar a una empresa que es puro cerebro, y todo el cerebro es un cerebro genial. De hecho, cualquier ser humano que pueda y quiera, que quiera, mejor dicho, aspirar a ser una persona mucho más inteligente, que quiera aspirar a ser un genio, tiene que deliberadamente establecer en su proceso de pensamiento, en su proceso, en su procesamiento de datos, de los datos que contiene, no solamente conseguir la mayor cantidad posible de datos, especialmente relativos a una determinada investigación que esté haciendo, sino establecer entre esos datos el mayor número posible de interconexiones. Y ya no se trata aquí de que uno tenga que estar consciente de cómo funciona el cerebro, de si así funcionan las neuronas. Eso ya no tiene nada que ver. Incluso podríamos considerar que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que es coincidencia, pero independientemente de eso, que en cuanto a las neuronas, otros investigadores en otras áreas han llegado a determinar, como en el área fisiológica, independientemente de eso, uno como investigador del proceso de razonamiento, del proceso de descubrimiento científico, encuentra que así exactamente es como funciona la inteligencia y el proceso de descubrimiento, el proceso de creatividad. Utilizar una gran cantidad de datos que sean datos relevantes a lo que uno está tratando de lograr, al tema respecto al cual o al problema respecto al cual está uno investigando, y interconectarlos bastante, bastante, lo bastante, y ese bastante implica una cantidad de interconexiones mucho mayores que las que normalmente el individuo promedio realiza al tratar de resolver un problema o conocer mejor alguna cosa. De eso depende exactamente. Si hacemos las cosas de esa manera, encontramos que se encuentran muchas cosas, se descubren muchas cosas importantes, y descubre uno de esa manera un método que le permite realizar muchos otros descubrimientos cuando uno los aplica en muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, esto es algo que sistemáticamente hay que hacer también dentro de una empresa, aplicarlo a la manera de hacerse las cosas dentro de una empresa, como si la empresa fuera un cerebro. Exactamente. Esto estimula muchísimo la creatividad, pero la estimula no solamente por el flujo en sí de comunicación. Ya antes mencioné la importancia del flujo de información y el hecho de que la información sea dinero. Lo mencioné desde otra perspectiva que también es muy importante, pero ahora quiero mencionar otra perspectiva. Esa otra perspectiva que antes mencioné fue la relacionada con los reportes de las irregularidades cometidas dentro de una empresa, los reportes que Walmart estimula en sus empleados. Mencioné que cuando entra una persona a esa empresa, se le da a uno a leer toda una serie de hojas, son muchas hojas, de lo que Walmart denomina el código de ética de Walmart. Voy a sacar de stand-by esto, no voy a hacer que pase algo y no se esté grabando. Que es algo que Walmart denomina el código de ética. A lo largo de todo ese código, Walmart insiste una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo dice muchas veces, de tal manera que a alguna persona le podría parecer, ah, cómo chingan con esto. A mí no, a mí me fascina, me fascinó el notar que una empresa que ha progresado tanto, que sea una de las empresas más poderosas y más destacadas del mundo, la tienda de autoservicio más grande y más fuerte del mundo, que haya expresado exactamente lo mismo que yo ya sabía mucho tiempo antes y que haya coincidido exactamente también en el hecho de que todo eso es necesario para que una empresa pueda progresar, para que pueda progresar óptimamente. Y ellos lo mencionan también. Entonces, al final de todo eso, de toda esa insistencia en que la gente reporte abusos que se cometan dentro de la empresa, cualquier tipo de abuso, hay todo un código de ética y cualquier violación de cualquiera, una de estas cosas, aquí cualquiera, hay que reportarla. Mencionan los números de teléfono y todo eso. Número de teléfono, dirección de correo y hasta por diferentes países, uno para Estados Unidos, otro número de teléfono y otra dirección de correo para Latinoamérica, otro número de teléfono y otra dirección de correo para México específicamente, y así. Al final de todo eso, todavía después de haber añadido que si después de hacer un reporte, la persona contra la cual se hizo el reporte, por ejemplo, un supervisor que actuó abusivamente, está cometiendo un abuso a manera de represalia por haberse hecho ese reporte, hay que reportarlo. Y que Walmart no toleraría ningún abuso cometido por ningún supervisor contra el cual se haya hecho un reporte. Lo dice varias veces. Al final de todo eso, todavía añaden. Dicen, cuando al final de cada año, Walmart hace una premiación entre las personas que hicieron reportes. Entrega un premio anual entre las personas que hicieron los reportes. ¿Qué es lo que está pasando allí? O sea, ¿por qué Walmart valora tanto eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo valora tanto? Porque es dinero. Es dinero. Todo eso es dinero. Si nos ponemos a pensar, todo eso es dinero. No quiero hablar ahorita de todas esas cosas que un buen administrador ya sabe por qué es dinero. Porque baja la calidad si las cosas no se hacen como deben hacerse. Sucede muchísimos problemas, problemas laborales, y si hay problemas laborales, hay problemas también en muchos aspectos, porque el código de ética es muy largo. Entonces, se pierde mucho dinero. Y Walmart lo que hace es recibir dinero de la persona que hace una denuncia. Está recibiendo dinero y no son tan tontos como para desligarlo de lo que es el dinero. Ellos lo ven como dinero. Si tú nos estás dando dinero, es como si estuvieras depositando en una inversión. Y al final de año te vamos a regresar tu dinero que nos diste, que nos pasaste. Nosotros te vamos a regresar tu dinero. y te lo vamos a dar, pues yo no diría que como verdadero dinero, en el caso de que fuera dinero en efectivo. Tal vez no es dinero en efectivo, tal vez es otra forma en la que hacen la premiación, pero en el caso de que fuera dinero en efectivo, yo no diría que es verdadero dinero, porque todo lo demás es verdadero dinero, todo es verdadero dinero. La única forma en que podríamos diferenciarlo es que fuera efectivo o que fuera en materia, o sea, que fuera, a lo mejor le regalan, a alguno le regalan una calculadora, a lo mejor a otro le regalan otra cosa, un aparato de sonido, o no sé, no sé qué sea, pero se supone que hay un premio y que ese premio, sea lo que sea, va a ser dinero. Va a ser dinero de una inversión, de algo en lo que invirtió el empleado que hizo la denuncia o que hizo las denuncias, que hizo varias denuncias. Y entonces, eso es uno de los aspectos importantes del flujo de información. Ahora, la creatividad es otra cosa muy importante que está muy directamente relacionada con la comunicación. Acabo de mencionar ahorita lo del caso de Digitech. Digitech, pues no estimula de esa manera. La manera en que hubiera sido más correcto decirlo es que si las personas que están arriba, que están más arriba y que están teniendo verdaderamente ese proyecto, si lo tienen seriamente, ese proyecto de estimular la recepción de ideas innovadoras, si verdaderamente tienen ese proyecto, esas personas tienen que capacitar a los capacitadores para dar las respuestas correctas ante preguntas como la que yo le hice a ese capacitador. Y la respuesta correcta no hubiera sido esa que dio, hubiera sido otra. Como por ejemplo, en el caso de que las cosas se hicieran más o menos bien, decirme, además, sí, y nosotros en realidad, créeme, aquí valoramos tanto las cosas, le damos tanta seriedad que te vamos a dar también, por supuesto, un acuse de recibo para que no haya ninguna desconfianza. Ah, entonces, ok, mira, al fin encuentro una empresa que es consciente, que hasta parece haber sido creada esta iniciativa y que la está dirigiendo alguien que es creativo. Ahí me da la impresión de que quien la hizo y quien está dirigiendo esto es uno de nosotros los creativos que aportamos ideas, porque está reaccionando exactamente como yo querría que lo hicieran y como yo sé que debe ser, porque yo y solo nosotros, los que estamos de este lado de la creatividad, entendemos esto, y veo que por todos lados los que están del otro lado no lo entienden. Y cuando veo que por fin se hacen así las cosas desde el lado administrativo, parece como si ahí hubieran puesto a alguien que verdaderamente ha estado donde yo estoy o está al mismo tiempo donde yo estoy y está participando también en eso, está haciendo las dos cosas. O es alguien muy especial que sin haber estado nunca donde yo estoy, ni estando donde yo estoy, sabe ponerse en los zapatos de nosotros, los que estamos acá de este lado. Y lo está demostrando de esa manera. Eso ya sería una respuesta muy diferente, que a mí me estimularía un poco. Pero habría otra respuesta mucho más importante, mucho más estimulante, y que no sería simplemente una respuesta, sino todo un sistema de procesamiento de información diferente, que no sería muy caro de poner en práctica y que, sin embargo, daría resultados mucho más importantes, mucho más alentadores, mucho más productivos, mucho más creativos. A lo que me refiero es a toda una forma de procesar la información para que las cosas sean del mejor modo posible. Volviendo al caso de Walmart, hay unas cosas aquí que es necesario añadir que no he mencionado antes en cuanto a lo que ya mencioné de Walmart y que acabo de repetir. Hay mucha gente, la gran mayoría de la gente tal vez, que se siente incómoda cuando alguien menciona la posibilidad de que se hagan denuncias. Se sienten incómodos. Toda la gente, y esto lo quiero decir así con toda franqueza, así se lo quiero respetar, a quien quiera que le incomode, me vale madre a quien le incomode. Yo se lo digo con toda franqueza. Toda la gente, toda la gente que se incomoda al tan solo mencionar algo así como las denuncias, es gente deshonesta o gente valemadrista. Gente que si es valemadrista, porque hace las cosas, al ahí se va, porque le vale madre lo que hace, cómo lo hace, es gente que vale madre. Y que no sería bueno tener en ninguna empresa. Esa es la gente que siempre se va a incomodar cuando alguien dice, hay que denunciar. Es la que siempre va a salir con chingaderas como esa. Ah, o sea, al principio no, cuando la propuesta viene de una autoridad tan elevada como el lugar desde donde viene ese código ético de Walmart, las respuestas, las reacciones a eso no son de ese tipo, así de ese tipo de descalificación. Simplemente hay una incomodidad y luego lo toman como algo raro, que dicen, bueno, esas son cosas que nadie pone en práctica. O sea, aquí pues nosotros no vamos a ser unos chismosos. Pueden llegar a decir cosas como esas. Eso es normal. Así es como lo veía aquella muchacha de recursos humanos que me quiso chingar en Walmart y que no se imaginaba que yo le fuera a poner esa denuncia. A mí mucha gente me llega a tomar como un tonto porque confunden la amabilidad con la estupidez. Piensan que soy medio estúpido porque me ven que soy muy amable. Y luego ya después de que cometen el abuso, se sorprenden porque dicen, ah, mira, tan seriecito que se veía, tan estúpido que parecía, y ahora resulta que me está chingando porque no se dejó chingar como yo esperaba que fuera. Pues sí, así es como suelen suceder las cosas. La gente más civilizada es la gente que es más amable, y por lo general la gente que está menos civilizada tiende a pensar que todas esas personas que son más amables son una bola de pendejos. Y por eso luego resultan sorprendidas de que esos supuestos pendejos los chingaron porque se propasaron contra ellos. Y eso va a ser una historia que no va a acabar nunca. Pero cuando esas formas de hacer las cosas no provienen de una autoridad así, sino que provienen de una persona que está en el mismo nivel que esas personas, en el mismo nivel se puede decir, en cuanto a los niveles que se ven dentro de una empresa, el mismo nivel económico, el mismo nivel social o socioeconómico, o el mismo nivel laboral o empresarial, que está, por ejemplo, trabajando dentro del mismo departamento, pero esa otra persona tiene otro nivel intelectual, es más inteligente y tiene otro nivel también de honestidad, otro nivel ético que le permite decir, mira, tú sigues chingando o sigues cometiendo ese abuso que estás cometiendo contra esa persona o contra ese cliente, o sigues haciendo las cosas así de mal y yo te voy a reportar. Y la típica reacción de esas personas es decir, ah, eres un chismoso, y aquí no queremos a los chismosos. Y luego hasta se encuentra aliados entre los otros que son tan deshonestos como esa persona y le empiezan a decir que es un chismoso. Y llega a suceder que hay un grupo de personas, a veces al cual pertenece esa persona que está amenazando con denunciar esas irregularidades, un grupo de personas que son mayoría y que están rechazando esa forma de hacer las cosas de esa otra persona. A mí me ha pasado eso, incluso no solamente dentro de un grupo, sino en toda una empresa. En toda una empresa. Cuando he puesto la queja más arriba y más arriba y más arriba, y en todos he encontrado la misma reacción. Se trató de una empresa no muy grande, pero tampoco muy pequeña. Y tuve de plano que salirme porque dije, no, pues aquí a ellos les gusta hacer las cosas así de mal. Y yo cometí el error, entre comillas, el error de no adaptarme a su mediocridad, a su valemadrismo. Y así entonces yo tengo que perder el trabajo, porque ya después, cuando yo quise remediar mi error, error entre comillas, cuando ya lo quise remediar, cuando me di cuenta, era demasiado tarde, porque ya había quedado mal con todos. Ya yo no era más que un pinche chismoso, alguien que, como alguno de ellos me dijo, tú eres muy problemático porque ya te has quejado de varias cosas. Sí, sí, me quejé de 4 cosas en un día, pero todas las 4 cosas de las que me quejé eran importantes. Y era como para que me lo consideraran, para verme, eso no lo mencioné, pero bueno, eso es lo que yo pensé. Era como para que me consideraran, para verme como uno de los mejores elementos de toda la empresa. Porque de hecho así es, porque yo hice cosas mucho mejores que todos los demás, trabajé mucho mejor que todos los demás en cada uno de los puestos en que estuve, mucho mejor, pero eso los molestó a todos, compañeros, supervisores, y al final terminó todo siendo un desastre. Y dije, bueno, pues aquí la única forma de conservar el trabajo es hacerlo de esa forma tan pendeja y tan descuidada como lo hacen los compañeros. Estoy hablando de una empresa que está en pésimas condiciones y que sin embargo no está en condiciones tan pésimas como para estar perdiendo clientes, está creciendo. Me refiero a pésimas condiciones, que está muy por debajo de empresas como Astel. No estoy haciendo una comparación en cuanto al nivel de esta empresa con la de Astel, pero son casos extremos en los que es necesario mencionar que a veces hasta toda una empresa de alrededor de 200 empleados, yo no digo que hayan sido los 200, porque pues no todos se enteraron, ni tampoco conocí las reacciones de todos los que se enteraron, no, me refiero nada más a las personas con las que me relacioné y que se dieron cuenta. No fueron todos en realidad, pero sí se puede decir que fue toda la empresa, en el sentido de que todos los que se enteraron y todos los de los niveles más altos, se puede decir que son, se puede decir, el cerebro de la empresa. Cuando se trata de empresas que tienen un cuerpo y un cerebro, y cuando hablamos de que un cerebro se pone en contra de uno, pues estamos diciendo que es la empresa. Ya los demás no son más que los que hacen lo que el cerebro dice. Pero incluso en esas partes que forman el cuerpo de la empresa, encontré la misma reacción cuando se dieron cuenta. Y es como para decir, bueno, ok, me salgo de aquí porque ya es demasiado tarde para remediar esto, pero la forma en que lo puedo remediar es entrando a otra empresa, pero ya con la conciencia de que hay que hacer las cosas igual de mal que todos los demás para mantener ese puesto allí. Y así, al menos, pues puedo conservar ese puesto, y hasta se puede llegar a ascender si uno quiere ascender ahí. Y eso es lo que sucede en muchas empresas. Hay muchos lugares donde las críticas son tan fuertes, las reacciones en contra de las personas que ponen denuncias son tan fuertes, que son capaces de golpear a esa persona, de expulsarla, de echarla fuera, de muchas formas. Y me refiero a lugares que pueden ser empresas como fábricas o cosas así, o que pueden ser muy hostiles, que pueden ser tan hostiles que pueden llegar a matar a una persona, sencillamente por eso. Eso es muy típico en ciertos lugares, como incluso sucede dentro de las cárceles. Y ahí a lo mejor tú puedes decir, ah, bueno, pues es que la cárcel es otra cosa, es otro mundo. No, es cierto, sí. O sea, allí hay situaciones más drásticas, pero Hay muchos lugares acá afuera que se le parecen mucho, también en cuanto a las reacciones. Vienen siendo lo mismo, pero más moderado o menos extremista. El caso es que se le llama chismosos y de otras formas, llorones. Ahora ya le fue a llorar a aquel y se hace un elogio de todos aquellos que te reprueban esa forma de conducta, esa forma de hacer las cosas. Por eso es que estamos en un país tan jodido, uno de los países más jodidos de todo el planeta. Y cuando una empresa está dentro de este país y quiere competir con empresas que vienen de otros países y que traen una ideología, una manera de hacer las cosas como Walmart, o como probablemente, muy probablemente la trae AT&T, aun cuando aquí no se quisieran hacer las cosas así, porque no se tenga la costumbre de hacerlas así, no queda otra más que hacerlas así para poder competir con esas empresas. Yo quiero insistir en el hecho, en la verdad, de que siempre que la gente se incomoda y protesta, siempre que protesta contra una cultura de denuncia, de reportes, es porque esa gente está acostumbrada a hacer las cosas mal, o quiere hacerlas mal de vez en cuando, o cada vez que tenga oportunidad, y le molesta o le incomoda esa forma de hacer las cosas. Son los primeros que van a protestar. Y las personas que son honestas y que están acostumbradas a hacer bien las cosas, no solamente no se van a molestar, se van a alegrar. Se van a alegrar y van a decir, ¡ay, por fin! Por fin se me va a tomar en cuenta. Por fin se va a valorar mi honestidad y mi forma de hacer las cosas bien. Por fin se me va a poder distinguir de entre los mediocres. Por fin voy a poderme distinguir, por fin voy a poder sobresalir por mi honestidad, en lugar de ser castigado por mi honestidad, o en lugar de que mi honestidad les valga madre a todos y que no me sirva de nada ser honesto. Por fin va a tener validez mi creatividad, porque siempre les ha valido madre a todos, y no solamente les ha valido madre, sino algo todavía peor, los ha asustado, los ha atemorizado, me han visto como una amenaza, incluso los supervisores, porque en cuanto los mismos supervisores lo ven, ya lo ven como una amenaza para su permanencia en ese puesto. Porque luego empiezan a pensar, bueno, este cabrón me va a quitar de aquí. Si alguien, además, que está dependiendo de un supervisor, pone 3 o 4 quejas en cuanto a cosas que se están haciendo mal, y además de hacer esos 3 o 4 reportes, menciona la forma de resolverlos y demuestra más capacidad que el supervisor para darse cuenta de esas cosas y para reportarlas y para mencionar cuáles son las posibles soluciones, por si alguien las quiere escuchar, no porque uno las quiere imponer, y además lo hace amablemente, y con ello hace la cosa todavía más desagradable, porque les puede llegar a agradar alguna persona honesta que haya por ahí. Eso ya se ve muy amenazador, porque si yo reconozco que todo eso está bien, entonces va a parecer que yo soy un cabeza hueca como supervisor y que yo estoy aplicando todo lo que él dice, y que entonces parece ser que esa persona está haciendo todo lo que yo estoy haciendo. O sea, que es el autor intelectual, y que entonces, ¿de qué sirve que yo esté aquí como supervisor si obviamente a los ojos de todos esta es la persona que está dirigiendo todo? Esa es una verdad muy crudamente dicho en cuanto a cómo suceden las cosas en algunos lugares. Creo que no hay necesidad de que las cosas se vean desde esa perspectiva en muchos de los casos. En otros de los casos sí hay necesidad de que ocurra algo como eso. Cuando hay una diferencia pequeña, como la que hay entre un supervisado y un supervisor directo, es una diferencia de nivel relativamente pequeña, entiendo que pueda llegar a haber una preocupación como esa, porque es una preocupación que debería ser real si las cosas se hacen como deben hacerse dentro de una empresa. Esa persona debe transformarse a sí misma, si esa empresa es así, y tratar de hacer las cosas mejor. Y si no puede, pues ni modo, reconocer que esa otra persona está haciendo mejor las cosas y que debe, pues, estar completamente de acuerdo si alguien de más arriba llega a tomar la decisión de que esa persona la reemplace en su puesto. Cuando hay una diferencia así, es normal que haya ese tipo de problemas. Cuando hay ese tipo de problemas, ese tipo de roces, de desconfianza y de reacciones a veces en contra de la persona que hace esas propuestas, esas quejas y esas propuestas de soluciones, de posibles soluciones, debe haber una forma de que las cosas pasen a niveles más altos en los que se pueda tomar una decisión al respecto, porque, como suele suceder, en todas o en casi todas las empresas se menciona, por ejemplo, que si hay un problema en un nivel, ese problema se reporte con el supervisor directo, y que si el supervisor directo no lo resuelve, se reporte con la persona de más arriba, y si esa persona no lo resuelve, se reporte con otra persona de más arriba, y así. Pero no saltarse nunca desde el principio a una persona sin habérselo dicho. Uno a veces puede llegar a predecir, bueno, aquí va a haber un problema cuando se lo diga a esta persona directamente, y bueno, pues ni modo, paso al otro nivel y se lo digo, y sí, bueno, y sigo todos esos procesos que dicen aquí que se deben seguir. El caso es que a veces en algunas empresas no hay solución para eso. Yo no estoy, desde el punto de vista personal, sugiriendo absolutamente nada al respecto en este sentido. Esto es una aclaración muy, pero muy importante que quiero hacer, y no porque yo no quiera tener problemas. A mí eso de tener problemas en realidad me importa muy poco, aunque sí trato de evitar algunos problemas cuando son demasiado grandes, pero no es que los esté tratando de evitar por mero conformismo o por simple cobardía, de querer decir, no, mira, este no quiere tener ningún problema y nomás por eso lo dice. No se trata de eso, ni tampoco es hipocresía. Realmente estoy diciendo que yo no tengo absolutamente ningún interés personal ni laboral en relación con Astel ni con nadie de Astel en ese sentido que estoy mencionando ahorita. Absolutamente ninguno. Estoy hablando de manera general, y lo digo no solamente porque estoy hablando de manera general, sino porque en lo particular, en mi caso particular, como ya antes he mencionado, yo, que dentro de Astel estuve en el departamento de ventas de Cambaseo como vendedor de Cambaseo, yo, como antes mencioné, ya no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver, ni pretendo llegar a volver a tener que ver. Entonces, por ese otro lado, y lo digo con toda franqueza, no es que sea alguien que lo esté diciendo porque quiere recibir una propuesta así de ándale, regresa, no se trata de eso. Ya mencioné muy claramente que no es el tipo de trabajo para el que yo estoy más capacitado y el trabajo que yo debería desempeñar. Entonces, no es un trabajo que me desagrade. Hay otras cosas que puedo mencionar en cuanto al por qué sucedieron las cosas así, porque también puede verse en cuanto a mí como algo irresponsable que haya entrado y después me haya apartado de la empresa de esa manera en que lo hice, como si hubiera sido una conducta irresponsable o malintencionada. Quiero mencionar algunas cosas ya cerca del final de esta grabación, más adelante, al respecto. Pero ahorita sí quiero dejar en claro eso. Esto lo menciono de una manera general y lo menciono para beneficio de toda la empresa y de todos los empleados, todos los empleados dentro de esta empresa o cualquier otra empresa que pueda estar interesada en escuchar y beneficiarse de esta grabación, estas ideas. Para todos y cada uno de ellos que se encuentren en una situación así. Y a lo que me refiero es a cómo esta información en cuanto a problemas dentro de la empresa debería procesarse para que tenga la mayor eficacia posible. Y a ver, ya se puso esto otra vez en stand-by. Ahora sí voy a reiniciar esto. Van 86 minutos.